Finalmente saludar, ¿no?, a toda la radioemisora María Auxiliadora y a quienes tienen, ¿no?, para poder informar sobre el trabajo que estamos realizando como Dirección Municipal de Transporte y Señalización Vial dependiente del Gobierno Municipal de Montero. Estamos realizando este trabajo que es el colocado de reductores de velocidad en diferentes unidades educativas para que así podamos resguardar la seguridad de cada uno de los padres de familia, de los estudiantes que vienen a los colegios y puedan pasar de un lugar a otro de la carretera con el fin de evitar cualquier tipo de accidentes. Se ha hecho una licitación pública con un precio referencial de 55.000 bolivianos y la adjudicación a la empresa Mircon con 52.200 bolivianos, la empresa que va a hacer este trabajo en diferentes colegios de la ciudad de Montero. ¿Han comenzado aquí en este colegio? Sí, es uno de los primeros beneficiados del colegio metodista, ya que es una carretera, es un primer anillo de alto flujo vehicular y que vemos que es una prioridad el colocado de este tipo de reductores de velocidad para que así también el transporte público y privado tenga las precauciones correspondientes por el tema de que es una zona escolar.